Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural. Les recuerdo que nos sintonizan por la señal de los 940M y también por aquellos que se encuentran por fuera de la amplitud modulada, estamos en la www.casadelacultura.gov.es. En los próximos 30 minutos les vamos a contar lo que se viene de información. Agradecemos también la sintonía de este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, enseguida les contamos qué tendremos en cortos desde la casa. Aquí les hablaremos sobre el quinto aniversario del Festival de Mango que se realiza en Manabí y la polémica que se ha levantado alrededor de una pintura de Frida Kahlo y la subasta de una moneda histórica en Estados Unidos. En el segmento Casa Adentro les daremos a conocer a Jalisco González, ganador de la Marimba de Oro, presea que le fue entregada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Esmeraldas. En nuestro segmento de especiales desde la casa les presentamos parte del contenido de la revista Casa Palabras en su edición 12, que se ha convertido en un puntal cultural entre Ecuador y México. Nuestros conocidos segmentos de episodios nos van a acompañar en el final del programa. Esta es una oportunidad para poder conocer más sobre la historia de nuestro país, esos personajes y sucesos que la componen. Con esos titulares arrancamos del informativo y vamos a dar paso ya a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Estamos iniciando una semana más de actividades y vamos a iniciarlos bien informados. Les damos la más cordial bienvenida al microinformativo Cortos desde la Casa. En el marco del programa del quinto Festival de Mango organizado por la Universidad Técnica de Manabí, en el Jardín Universitario, el Botánico de Puerto Viejo se realizó el pasado sábado 13 de diciembre a las 19 horas. El evento denominado Noche de la Interculturalidad contó con el auspicio de la Casa de la Cultura de Manabí y de la Alcaldía de Puerto Viejo. Efectivamente, el Festival del Mango se dio en Manabí, un acto que contó con la poesía como un eje de encuentro en el que se presentaron poetas consagrados como Fernando Cazón Vera, Sonia Manzano Vela y Vicente Espinel Tejana. Además, se tuvo previsto la presencia de los poetas manabitas Primitivo Ganchoso Zambrano, Arraceli Ceballos Ramírez de Velasco, Alfredo Cedeño Delgado, Roxana Delgado Perero y Guillermo Celi Dávila, acompañados del quinteto de cuerdas Palladium, compuesto por dos violinistas, viola, violonchelo y contrabajo. Como parte del programa La Danza Folclórica Manabita del Grupo Prema de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, fueron uno de los actos principales de la noche. Su obra se llamó Con Color a Palo Santo, dirigido por Mónica García. Además, se escenificó una leyenda manabita recopilada y puesta en escena por los alumnos de la carrera de Educación Artística de la UTM, con la dirección de la profesora Paola Álava Macías. El fin principal de esta presentación fue fomentar la interculturalidad a través de un ensamble artístico al aire libre en medio de la naturaleza, un espectáculo cultural lleno de luces y melodiosos sonidos. Una demanda presentada por el director de un museo alemán podría representar el fin de una exhibición en un pueblo del centro norte de Estados Unidos que incluye réplicas de obras de la fallecida pintora mexicana Frida Kahlo. La ampliación de la información con Darío Males. El Centro de Artes Visuales y Escénicas de Münster, Indiana, cuenta con una colección de réplicas de la obra de Frida Kahlo, pero el Museo de Arte Gerkenrundum, en la ciudad de Baden-Baden, Alemania, asegura que la obra le pertenece y exige su pronta devolución. El Times reporta que South Shore Arts pagó cerca de $20,000 al Global Entertainment 2 por los derechos de exhibir la obra. La popular exhibición fue inaugurada el 16 de noviembre y estaba programada para terminar el 25 de enero del próximo año. Especialmente dado que apenas nos encontramos de la mitad de la exposición, así lo aseguró el director ejecutivo de South Shore Arts, John Kane. La muestra incluye más de 100 recreaciones autorizadas pintadas a mano de cuadros que Kahlo realizó a su estilo de realismo mágico. Incluye además 30 vestidos tejidos a mano y bordados en México, joyería, artefactos y fotografías que detallan la vida de Kahlo de acuerdo con la página de internet de este centro de arte. La compañía alemana, que es mencionada como KGR en la mayoría de los documentos de la corte, afirma ser la única propietaria de la colección Frida Kahlo, que asegura incluye 127 réplicas de cuadros, más de 500 fotografías, 75 vestidos y piezas de joyería y 100 artefactos, muebles y reliquias que giran en torno a la vida de esta artista. Hans-Jürgen Gerkel, gerente general y socio de la KGR, calculó el valor de la colección en cerca de 3.5 millones de euros. A su tierra. Una rara moneda de oro de $20 que diseñó Auguste Saint-Gaudens podría alcanzar $1.5 millones de dólares en una subasta prevista para la semana entrante. La brillante moneda es una de las cuatro de prueba que fueron acuñadas en Filadelfia del 7 al 14 de febrero de 1907. Una de las caras de esta polémica moneda tiene una majestuosa águila en vuelo y la otra la figura de la libertad. La moneda es una sola de dos que tiene estampadas letras tipo palo seco. El presidente Theodore Roosevelt encargó al gran escultor estadounidense que rediseñara la pieza de oro de $20 Saint-Gaudens. Este escultor falleció poco meses después de la acuñación de la primera moneda de muy alto relieve. Paul Song, director del Departamento de Monedas y Billetes de la Casa Bonhams, dijo que descubrió la moneda en 1992 en los procesos de una herencia y fue vendida en subasta en $143,000. Bonhams ha puesto a la venta la moneda en la subasta del martes a nombre de un coleccionista anónimo estadounidense. Según provisiones, la moneda alcanzaría entre 1.25 y 1.5 millones de dólares. Esta es la única que estará disponible para los coleccionistas en el futuro próximo, declaró Song. La segunda moneda con letra Saint Seraphim o Palo Santo se vendió en subasta en 1995 a un coleccionista privado en $242,000. Song dijo que ambas monedas son las únicas que Saint-Gaudens y posiblemente Roosevelt hayan tenido en sus manos. Con esta información estamos cerrando este microinformativo Cortos desde la Casa. Les ampliamos la invitación a que nos vuelvan a escuchar en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Las coplas y las décimas son una de las expresiones más tradicionales de Esmeraldas. Darío Males realiza un diálogo con Jalisco González a través de la línea telefónica para hablar sobre ese reconocimiento, la marimba de oro. Bien, queridos oyentes, nos mantenemos en el informativo Bitácora. Yo les quiero dar a conocer que la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Esmeraldas hace unos días realizó el homenaje a Jalisco González. Él es un poeta y también un escultor de la cultura ecuatoriana y también esmeraldeña. Y hizo este homenaje entregándole la marimba de oro, que es una de las máximas preseas que entrega la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Esmeraldas. Con él nos vamos a enlazar en la siguiente entrevista vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, placer en escucharlo. Cuénteme usted, hace varios años viene trabajando en torno a la cultura esmeraldeña, la cultura afroecuatoriana también. En este caso, el reconocimiento que le realiza la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, le realiza reconociendo su trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si me cuenta un poquito sobre su trabajo? Sí, yo hago poesía y en esto he empeñado la mayor parte de los años de mi vida. Es una poesía a veces amatoria, a veces es una poesía de denuncia, y otras veces es una poesía que recoge las raíces ancestrales de mi gente, de mi pueblo. Y bien, quiero irme un poquito en su vida de artista, no sé si me comenta, ¿cómo fue ese enlace que usted tuvo con la palabra, con las ganas de contar a su pueblo, las coplas, la poesía? ¿Cuál fue ese nexo que tuvo usted para que haya cultivado esta arte en toda su vida? Porque, bueno, déjeme decirle de que mi padre era un versador en la marimba. Entonces, cuando habían los bailes de marimba, tocaban marimba, él salía y decía algunos versos. Yo creo que por ahí está la vena, ¿no? Ya. Y después, pues, me he mantenido tratando de hacer poesía, llevando las denuncias a través de las poesías, haciendo trabajo un poco folclórico, un poco político, un poco romántico. Y esa es la línea y esa es la temática. Al momento usted ha publicado tres libros literarios, ¿no? Tenemos dos poesías y también uno sobre la historia de Kinde. ¿Cuál ha sido ese paso de pasarnos de la poesía a la historiografía de la localidad de Kinde, que tengo entendido es donde usted vive? Sí, bueno, yo sentí que era un compromiso mío con mi pueblo de escribir la historia, de contarle a la juventud cómo era el Quinindés de antes y cómo vino creciendo y vino evolucionando, en qué momento tuvimos la grata sorpresa de recibir a gente de otras provincias y por qué vinieron y cuál fue ese nexo que nos fue llevando hasta ir mezclándonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso fue, y yo sentí que tenía, que era un compromiso mío, que yo debía hacerlo por ser hijo de este pueblo, y quién más que yo que me apreciaba de conocer cómo creció el pueblo, cómo nació, de dónde vinieron nuestros negros. Entonces yo debía contarlo. Y tal vez ese libro se convierte en uno de los pioneros de la historia de esa localidad de Quinindé. Sí, pienso que sí, usted está en la razón, porque más que decir historia, yo digo que es en donde se recopiló cierta información y que está lista para los investigadores, entonces que vengan, investiguen, hagan eso, ¿no? Porque en algún lugar debían encontrar algún pie para de allí iniciar otro trabajo que pienso que debe salir más importante que el que yo hice. Claro, exactamente, en realidad es un trabajo pionero que estoy seguro va a ser considerado para futuras investigaciones y también para completar la historia de todo el país con todas las expresiones y de todas las localidades que componen este país, ¿no? Pero bueno, usted también ha escrito poesía, ha hecho dos libros de poesía anteriormente. Cuénteme un poco sobre su literatura en la poesía. Bueno, inicialmente yo arranco escribiendo poesía romántica, usted entienda, uh-huh, en la adolescencia, pues, ¿ah? Todo se lo ve rosadito, bonito, pero a medida que voy creciendo, entonces voy asumiendo ya cierta actitud, de responsabilidad y voy entendiendo cuál es la problemática social y política de mi pueblo. Entonces, ahí cambia ya la poesía romántica. ¿Es acaso que el primer libro de poesía usted devela sentimientos amorosos, mientras que en el segundo libro problemas sociales? ¿Es así? Es así, pero ahí hay una mezcla entre lo romántico y lo social. Isabel, amor, te necesito. Quiero aprender de ti el canto de la vida, la fe y la ternura que no tengo. Es que aquí, amada mía, hace falta tu sonrisa. Y hay tanto silencio como hormigas en este cuarto que ya no puedo hablar de paz mientras tenga el corazón firme a tus recuerdos. Tengo tantas cosas que hablar y no hay respuesta a mis oídos. El mar crece, Isabel, se hincha de vientos y el barco pita mi partida. ¿A dónde llego? ¿En qué puerto encontraré la paz para esta libertad que se levanta en gritos? Y el corazón viste de rojo los latidos. ¿Qué camino seguir, amor mío? Si hay un reguero de bestias persiguiendo al hombre, pisoteando la arteria solidaria. Esos son las ratas que se llevan el pan que trabajamos. Los saqueadores del mar y del petróleo. Los que matan de desnutrición a nuestros niños. La injusticia vestida de juez para impartir veneno. ¿A dónde llego, Isabel? Si no hay un puerto donde me espere la paz, el amor, solo en los cálidos muelles de tus brazos podré fondear mi ancla mientras salga a pelear la libertad para traerte la sonrisa que ilumine de besos nuestro cuarto. Más o menos esa es la temática. Ese es un claro ejemplo en el cual usted dice que se mezcla tanto esa iniciativa, esa idea principal del amor, a la vez donde también se denuncian problemáticas sociales. ¿Cuál es el nombre de este poema? Isabel. Isabel, ¿alguna persona cercana en su vida se llamaba Isabel? Sí, una persona muy cercana. Es un poema vivencial, entonces. Sí, así es. Ajá, su trabajo ha sido considerado como, no sé si encasillado, pero sí ha sido caracterizado por utilizar la décima y la copla. Hábleme un poquito sobre esta tradición literaria de la localidad de Quinindé y también de los pueblos afrocosteños de nuestro país. Pues le digo que las décimas, sí es una tradición de nosotros los negros, y dentro de las décimas también teníamos el contrapunto, pero la décima requiere de, y el contrapunto más que todo, requiere de una agilidad mental bárbara, porque hay que ir creando los versos a medida que el contrincante va poniendo a la mesa nuevas cartas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una velocidad, una habilidad mental formidable, que yo nunca la pude hacer. Desgraciadamente, no, creo que no la heredé, no me llegó por las venas eso. Y tampoco me dio por hacer décimas, porque considero que no es tan fácil también hacer, uh-huh, hacer décima, ¿no? Pero la décima que tenía sus motivos, entonces una vez tenía su carácter social, otra vez religioso, festivo, pero también teníamos décimas políticas, ¿no? Cuestionadoras. Y la décima, en la época de que no había radio, no había mayores medios de comunicación, ¿no? Entonces, y no había periódico. Entonces era el vehículo que iba comunicando y narrando los antecedentes que habían sucedido en tal o cual pueblo. Con estilo poético, claro. Sí. Entonces, la décima cumplía una función social y política importante para los pueblos negros de acá de Esmeralda. Uh-huh. Ahora, pensando la décima, el contrapunto, son parte de la tradición de los pueblos afroecuatorianos, ¿cuál es el estado de estas tradiciones literarias en la juventud actual, en los jóvenes de ahora de esas localidades? ¿Se sigue cultivando, se sigue preservando? En eso sí estamos en mora.